Bueno, pues 7 minutos pasan de las 5 de la tarde y nosotros que arrancamos en estos precisos instantes nuestro espacio jurídico de la mano de Yucia y Asociados y de la mano de una Julia Rodríguez que no sé si había estaba escuchando el tema que me habían pedido y cómo están de animada la audiencia hoy, Julia. La verdad es que iba a empezar el programa y decido eso, que se iba a hacer la cortinilla para presentarme de todos los jueves, la Ramona Mechugona. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos. Bueno, pues un poco aquí se junta todo, las navidades, las comidas de empresa, que ya es jueves, que ya es la última tarde, bueno, y eso pues nos lleva a Fernando Esteso. Muy bien, nada, si lo han pedido los oyentes y se han divertido, pues estupendo. Bueno, unos oyentes que nos están mandando consultas, ya te lo adelanto, tenemos un total de 2 de momento, 2 consultas que prácticamente nos acaban de llegar. Y a los que les recordamos que pueden, a través del WhatsApp de la radio, al igual que pide la Ramona Pechugona, pueden también pues pedirnos esos... preguntarte esas cuestiones jurídicas que así estimen oportuno, y nosotros que ahora vamos a dar respuesta a ella, o vamos a intentarlo al menos, pero antes me someto a ese test. La semana pasada no me fue muy bien, vamos a ver si hoy le echo, lo achaco al resfriado, Julia, y ya está. Pero sí, nos toca la T de Toledo y la U. Efectivamente, bueno, pues mira, con la T, son 2 palabras, título ejecutivo. Bueno, un título. Es complicado, ¿no? Porque es muy procesal, muy muy específico, pero bueno, a ver si suena la flauta, venga. Sí, bueno, a ver, el título ejecutivo, sin traerlo al ámbito jurídico, es una titulación, ¿no?, alta, es lo que intento yo un poco hilar, ¿no?, pero no sé, no tiene nada que ver con el ámbito jurídico. No van por ahí los tiros. Te comento un poco, mira, el título ejecutivo son aquellos documentos, escritos, documentos, por los que se puede interponer directamente una demanda ejecutiva. Valga la redundancia, sé que la definición no puede entrar dentro de lo definido, pero no puedo explicarlo de otra manera, sino relacionando título ejecutivo, demanda ejecutiva. Uh-huh. Y es por el que se despacha ejecución, vuelvo a repetir otra vez la misma palabra. ¿Esto qué quiere decir? Mira, cuando alguien tiene un documento por el que pretende presentar algún tipo de pleito, me estoy centrando sobre todo en el ámbito civil, aunque podemos tener algún tipo de título ejecutivo también en el laboral, pero me voy a centrar en la jurisdicción civil. Nosotros lo que hacemos es, pues yo tengo un contrato y quiero resolverlo, tengo un contrato de arrendamiento y no me pagan, o quiero, tengo un documento con una compra-venta y quiero elevarlo a público, cualquier documento en el que baso una demanda. Lo que vamos a obtener de los juzgados son sentencias declarativas en las que se me dice, pues sí o no, usted tiene derecho a lo que solicita, y se le estima o se le desestima la demanda. Pero cuando interponemos una demanda ejecutiva basada en un título ejecutivo, lo que vamos pidiendo del amparo de los tribunales es precisamente, y valga la redundancia, la ejecución de ese título, que normalmente lleva aparejada al final un embargo de las cuentas, de lo que sea. Embargo de cuentas, embargo de salario, incluso embargo de bienes muebles como vehículos y demás. Voy a poner algún ejemplo. El título ejecutivo por antonomasia es la propia sentencia. Yo he obtenido en un juicio previo, en un declarativo, ya sea verbal o un procedimiento ordinario, una sentencia que me dice que yo tengo derecho a algo, porque así lo ha dicho un juez, ya no hay nada más que discutir. Yo estaba pidiendo, rogando, suplicando en mi escrito que se me estimase una serie de pedimentos en base a unos hechos, unos fundamentos de derecho, y ya tengo el título, ya tengo la sentencia. Pero claro, esa sentencia es un papel. Uh-huh. Sí, lo que ahí aparece el condenado, ¿no?, el demandado, no lo realiza de motu propio, pues yo puedo acudir al amparo, al auxilio de los tribunales para ejecutar esa sentencia. Sí. Entonces, pues será o que te vayas de la vivienda porque, bueno, por lo que sea, o que me pagues, o que vayamos a notaría, o que ese es el título, que me pagues la pensión de alimento, que cumplas el régimen de visita, que me entregues lo que dice la sentencia que es mío, que me hagas esta obligación de hacer porque lo pone la sentencia. Esa es la finalidad del juicio ejecutivo basado en ese título ejecutivo que, como digo, por antonomasia es la sentencia. Pero existen otros títulos ejecutivos que no son resoluciones judiciales. Por ejemplo, y esto les puede sonar a los oyentes, la escritura de hipoteca. Es el título ejecutivo no judicial por antonomasia. Sí. Cuando un banco tiene una escritura, una primera copia de una hipoteca, donde, bueno, la hipoteca no es más que un derecho real sobre un bien inmueble que responde ante el impago de un préstamo que nos han dado. Si un prestatario incumple su obligación de devolver poco a poco el dinero que se le prestó, el banco, con esa copia autorizada, esa primera copia, acude a los tribunales ejecutando. No pide, no tiene por qué decir, oiga, no me paga, págueme, no, directamente puede ejecutar. Y puede, por eso los juicios, las ejecuciones hipotecarias se llaman así, son procedimientos especiales, son procedimientos sumarios donde no se discute si lo debes o no lo debes, sino que como no has pagado, pues se ejecuta. Luego pagarás o incluso podrás oponerte a la ejecución diciendo que has pagado, pero en principio se ejecuta. Y por eso, bueno, pues por la T me parecía interesante traer a colación estos documentos con esa singularidad en nuestro derecho procesal y que sepan, bueno, también, pues que han salido, bueno, a colación de la explicación que hemos dado, pues que diferencia entre los de juicios declarativos, los juicios ejecutivos, y que en los juicios ejecutivos no solo están o se producen al amparo de una resolución judicial, sino que puede haber juicio ejecutivo, pero una póliza uh-huh. también firmada uh-huh. ante notario, que son también muy frecuentes, sobre todo en el ámbito, en el tráfico mercantil, también es un título que lleva aparejada la ejecución. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que con esos dos ejemplos nos ha quedado bastante claro. ¿Y por la U, Julia? Por la U, hoy estamos en plan civil. Y además te lo voy a poner muy difícil, muy porque difícil. Si me sabes decir esta, pues directamente ya te damos el cum laude en diccionario jurídico y ya, pues nada. Mira, es la palabra usucapión. Usucapión. Pasa palabra. Es complicado. La usucapión es, si, salvo que se haya estudiado derecho o te hayas visto envuelto en algún procedimiento donde se discuta la usucapión, es complicado. La usucapión es, o dicho de otra manera, deriva, de, por supuesto, como su sonido o su etimología. Usurpación, me suena a mí a usurpación. No. Puede que tenga, pero no tiene nada que ver, porque la usurpación es quedarse con algo de forma ilegítima y la usucapión es poder quedarse con algo, pero de forma legal y de forma pacífica. Viene del verbo usucapir, tiene una etimología y una raíz latina del derecho del latín, del derecho romano, que muchísimas instituciones civiles europeas derivan del derecho romano y por eso tienen esa raíz latina. La usucapión es la prescripción adquisitiva, es hacerse con algo o adquirir la propiedad de algo por el mero paso del tiempo, uh-huh. por tener posesión sobre algo, ya sea bien inmueble o bien mueble, por el mero transcurso del tiempo. Uh-huh. Sin que tengamos ningún título que ampare esa posesión. Pues tiene que ser una posesión pacífica, tiene que ser una posesión de buena fe, tiene que haber un transcurso del tiempo que, si es inter vivos, tiene una duración, y mortis causa tiene otra duración. Se tiene que dar una serie de requisitos para que se produzca esa adquisición por el paso del tiempo, esa prescripción adquisitiva. Pero bueno, así, para que nos suene, que la usucapión existe, que consiste, es una institución que aparece en nuestro Código Civil en los artículos 1930 a 1960, y que consiste, pues eso, en adquirir algo por el uso, usucapir, uh-huh. uso, por el mero uso de esa, o la tenencia o la posesión pacífica de la cosa, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. Eso es la usucapión. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Nosotros los jueves pues tenemos claro que siempre aprendemos algo nuevo. Hoy los términos título ejecutivo y usucapión, que este último no me sonaba para nada. Julia, tenemos 5 consultas de los oyentes. Hoy, esta semana teníamos muy claro, teníamos muy claro, ¿no?, las noticias que sí queríamos, los asuntos de los que querías hablar. Vamos a ver si nos da tiempo, porque bueno, vamos a darle una preferencia a las consultas. Si bien los oyentes saben que si las consultas llegan durante el programa, como están llegando, pues es posible que no tengan la enciclopedia, ¿no? No es la Juliapedia, no existe todavía, no está creada, no está registrada. Y bueno, si no, pues se le daría respuesta la próxima semana. Pero son 5 preguntas a las que te van a someter. Venga, ahora la audiencia. Me examináis vosotros. Ahora te examinas tú. Yo eso soy absolutamente franca. Si yo puedo responder a lo largo del programa, respondo. Si no, emplazo a una respuesta próximo, claro, más clara y más certera para el próximo programa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, pues la primera dice así, un oyente que dice que los libros que se han repartido del convenio de la piel no corresponden a los artículos, a lo que se firmó. Sabemos, dice, que prevalece lo firmado, puesto que es lo que está publicado en el BOJA. Pero se pregunta qué pasa con esos libros que se han repartido y están mal, porque dice que si va a pedir sus derechos con su libro y el artículo está mal, el que pierde es el trabajador, dice. Se pregunta. Es que desconozco qué libros son. Espera, que ahora que recuerdo, el otro día alguien me hizo referencia a un artículo del convenio, pero fue en una conversación de amigos, ¿verdad? Que esto no privada, tenía, sí, una cosa que... Y ahora que lo dices, me dijo, es que han repartido los sindicatos una serie de folletillos, creo que se referirá a eso, y efectivamente, y yo estaba hablando también en ese momento de memoria, no me sonaba nada de lo que me comentaba en ese librito. Sí. Hombre, evidentemente lo que tiene validez es lo que se ha publicado en el BOJA, lo que está firmado. Y claro, eso, si hay alguna errata en esos libritos, no es más que eso, un librito informativo, pero lo que tiene validez es lo que está publicado en el BOJA. O lo que, si no estuviera publicado todavía, porque ha pasado bastante tiempo sin que, con el convenio ya, con su entrada en vigor y sin publicación, yo creo que ya lo estará, porque si se han repartido esos folletos, pues lo estará, lo que está firmado. No, el correo de nuestro despacho está en la web, y bueno, cualquiera que necesite consultar el convenio, yo se lo mando encantada, y no hace falta que consulten entonces los folletines que les han mandado los sindicatos. Yo, vamos, que sin ningún tipo de... que lo mando, que no pasa nada. Yo lo tengo en papel, es de las pocas cosas que tengo en papel, porque la consulto bastante, consulto muchísimo el convenio de la marroquinería de aquí de Ubrique, pero que yo, vamos, que mi despacho se le puede enviar el convenio a cualquier oyente que lo necesite y que quiera un poco de seguridad jurídica a la hora de plantear sus derechos, sin ningún compromiso. Es a lo único que me puedo comprometer, y en todo caso buscar el enlace del BOJA, y que bueno, que Radio Ubrique en todo caso lo cuelgue, sí, en la página, y bueno, podemos tener un poquito de más certeza. Hombre, es una pena, ¿no?, que eso ha costado un dinero y se ha repartido y que vaya con una serie de ratas, y además parece que bastante flagrante, a peor, ¿no? Vaya tela. Bueno, nada, no, yo creo que es algo que tiene arreglo, pero que está claro que lo que vale es lo que está firmado y lo que está publicado en el BOJA. Esa era fácil. Venga, vamos a ver. Esta creo que también puede ser fácil, porque controlas lo laboral, ¿no? Dice un oyente que si tiene un contrato indefinido y se va por lo que sea, si se va ella, si tiene derecho a finiquito. Vamos a ver. Contrato indefinido, dice. No sé si te da alguna pista. Sí. Pues sea del tipo de contrato que sea. Cuando uno se va, hay que especificar varias cositas. Vamos a ver. En primer lugar, es lo último que les recomiendo siempre a cualquier trabajador. O sea, irse, lo último. Tiene que estar muy mal, muy mal, muy mal, o que tenga certeza de que has encontrado una cosa mejor y es más segura. Porque mientras no sea eso, es porque se pierden muchísimos derechos a la hora de salir de una empresa. Ya te digo que aunque si no es porque entras en otra muchísimo con mejores prestaciones y demás, pues existen otros métodos, como bueno, pues las excedencias que se pueden estudiar, en fin, muchas alternativas antes de que un trabajador dimita, porque es verdad que con la dimisión del trabajador o la baja voluntaria, como se conoce popularmente, pues esa persona sufre una serie de mermas en sus derechos ante la administración y frente a la empresa. En primer lugar, frente a la empresa, a lo que no tiene derecho es a la indemnización, porque la indemnización no es más que el incumplimiento o la rescisión del contrato por parte del empresario. Pero si es el trabajador el que se va, ahí no hay nada que indemnizar. Pero el oyente pregunta sobre su finiquito. El finiquito hay que pagarlo siempre. El finiquito es la parte de las vacaciones que queden por disfrutar, pues tienen que ser abonadas. La parte proporcional de las pagas extraordinarias que se hayan devengado hasta la fecha de la finalización del contrato, siempre y cuando esas pagas extraordinarias no vayan prorrateadas. Y, por supuesto, el mes corriente y cualquier tipo de bonus, bonificación, etcétera, que tuviera que percibir el trabajador a final de año y, bueno, pues se produce la baja antes. A eso tienen derecho todos los trabajadores que finalicen su contrato, sea por la causa que sea, dimisión del trabajador, despido disciplinario o cualquiera de los despidos o finalizaciones de contrato que pudiera haber. Pero a lo que no tiene derecho, evidentemente, es a la indemnización, porque eso se produce cuando es el empresario el que rescinde el contrato. Otra cosa muy importante es que el trabajador que dimite se queda sin derecho a percibir su prestación por desempleo. Esa es una de las mermas de sus derechos que yo decía que puede tener frente a la administración. Por eso, ante una situación, bueno, cada uno sabe por qué plantearse esta una dimisión ante la empresa, siempre es muy aconsejable asesorarse y ver qué otras opciones que no sean la ruptura de ese contrato tenemos antes que la dimisión. Y ante la administración, ¿qué merma? El no cobrar el paro, el SEPE, bueno, el SEPE como forma parte de la administración, por eso he dicho que frente al empresario, no, o sea, cobrar indemnización. Se va sin indemnización y sin paro. Sin SEPE y sin paro, efectivamente, sí. Son las diferencias que hay. Finiquito siempre, el finiquito hay que pagarlo. Claro, entendido como vacaciones no disfrutadas, el mes corriente y las pagas extraordinarias si no están prorrateadas. Efectivamente. Y algún bonus que tenga o gratificación que tenga. Efectivamente. Pues eso, por otro lado, vas a sacar mejor nota que yo hoy. Julia, el siguiente oyente nos pregunta si el almuerzo de empresa de Navidad está obligado a pagarlo el empresario. En el convenio no pone nada. No pone nada, ¿no? No pone nada, estatuto, ni ¿no? nada de esto te lo, pero vamos, yo entiendo. Dice que otro año lo ha pagado y que este año dice está que la cosa muy mala. Yo esto lo voy a mirar porque desde las fechas de Navidad sí tuvimos una noticia jurídica hace varias temporadas que podría rescatarla para la semana que viene y comentarla de nuevo, porque había una sentencia del Tribunal Supremo acerca de las cestas de Navidad, pero de la comida de empresa no tengo yo ahora mismo en la memoria que haya ninguna sentencia. Bueno, pues ya está, si uno ve que no quiere pagar, pues con no ir, pero bueno, que lo miro, ¿eh? No creo que en el estatuto está claro que no pone nada, en el convenio tampoco. Vamos a ver cuál es la costumbre que dice la jurisprudencia, pero vamos, ya me adelanto yo así, me voy a tirar a la piscina y le diría que, bueno, que el hecho de que el empresario haya venido pagando habitualmente una comida que se ha celebrado por lo que sea en fechas navideñas, entiendo que no crea un derecho para que se siga pidiendo esa comida. No obstante, voy a ver si hay alguna sentencia por ahí, que seguro que la hay, porque de las cestas de Navidad me consta que las hay. Bueno, pues si hay de cestas, pues imagínate, también puede haber de almuerzo, de cenas de empresa, que puede parecer una pregunta, pero en realidad si hay sentencia ya de cestas, pues mira, fíjate lo que no puede haber. Otra pregunta del ámbito laboral. Dice así, dice que cuando una persona se contagia de COVID en el trabajo, eso conlleva una baja, ¿no?, por la salud. Dice que si la empresa da unos días de vacaciones para evitar la propagación de los contagios, ahora la empresa les dice que esos días se han disfrutado de vacaciones tanto a los contagiados como a los no contagiados. Nos pregunta que si es legal que se le contabilice como días de vacaciones a los que se han contagiado en este caso. Ni a los que no se han contagiado. Es que las vacaciones son vacaciones, no son para estar recluidos en casa por una baja por COVID. De hecho, tanto las bajas por COVID como las bajas por contacto estrecho y el aislamiento preventivo o el confinamiento preventivo se consideran baja por enfermedad común, pero que tienen el tratamiento remuneratorio de la enfermedad profesional. El trabajador cobra desde el primer día y además lo cobra directamente de, no sé si es la mutua o la seguridad social, pero el empresario no pone un duro. Las cotizaciones sí, pero el salario no. Y por supuesto, si a mí me han mandado a casa y yo no he firmado que yo me voy de vacaciones, ese trabajador debería pedir que esos días de vacaciones los disfrute. Pero hablo de contagiados y de no contagiados. Uh-huh. Es que eso no son vacaciones. Eso es una baja médica. Uh-huh. Entonces, igual que ocurrió con la primera pandemia, ¿no? Que se rescindieron muchos contratos o que a muchos trabajadores se les obligó a firmar una serie de documentos por las que se iban a su casa de vacaciones para evitar la propagación del virus. Hablo de marzo, abril de 2020. ¿Eso no es legal? Claro uh-huh. que no. No, bueno, no lo es. Pues entendido queda, o resuelto queda la duda. Y luego la siguiente son dos que nos han llegado, la misma consulta por dos vías distintas. Nos preguntan que en qué ha quedado la cláusula IRPH, que cómo está el asunto. Oye, el asunto está regular. Sí. El asunto, lo último que tenemos. La última vez ya estaba regular, sí, ¿no? Lo último que tenemos es que Europa ha dicho que hay que mirar caso por caso, pero que en principio, de por sí, un poco ha venido a ratificar la última sentencia que tenemos del Supremo. Como cláusula, como tal, mirada asépticamente, no se considera abusiva y por tanto no es nula. Habría que ver caso por caso qué explicaciones se le dieron a los prestatarios, cómo se le pintó el panorama de cómo iba a sufrir su IRPA, su cláusula y su contrato y cuántos intereses iban a pagar en relación a otras fórmulas que cogían otros bancos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo que ya veníamos sufriendo, y es que dependiendo del juzgado que te toque, pues así te dictan una sentencia de una manera o de otra, que el criterio del juez sea pues que sí que te abusaron de ti o no abusaron en el momento de la firma de esa escritura. Luego llegamos, cuando esas sentencias son recurridas por los bancos, llegamos a las audiencias y volvemos a lo mismo. Aquí tenemos también algunas audiencias, cada vez menos, que están dictando sentencias a favor de los consumidores y otras a favor de los bancos. Pero luego nos vamos a encontrar con el tope, que es el Supremo, y el Supremo ya lo deja muy claro, uh-huh. que no considera que sea un índice abusivo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora después de esta sentencia de Europa? Creo que van a ser muy poquitos los casos que llegando al Supremo sean favorables para el consumidor. Así que creo que esta es una de las pocas batallas que los consumidores hemos perdido ante las instancias judiciales con el tema bancario. Han sido muchos los años y los asuntos en los que se han ido ganando batallas, como los gastos en las cláusulas suelo, las tarjetas revolving, pero en el IRPH Europa no lo ha puesto demasiado claro. Entonces ya hay poco que hacer, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues con esa mala noticia casi que vamos a poner punto y final a este espacio. Julia, teníamos hasta tres noticias que yo creo que son curiosas, que también van a llamar la atención, pero si te parece, pues las dejamos ya para la próxima semana y, bueno, nos quedamos con estas consultas que nos han llegado de los oyentes. Por cierto, el tema de la cena o el almuerzo de empresa, aunque me temo yo que ya lo van a tener que pagar los trabajadores, porque entiendo, intuyo por los mensajes de hoy, que son este fin de semana, veremos a ver qué manera luego tienen de reclamarlo, ¿no? Me hubiera gustado haber respondido de una manera más taxativa, pero es que a veces no tengo un sí o un no. De todas formas, bueno, si al final la semana que viene traigo alguna noticia positiva al respecto, pues ya está, que le pasen la factura a la empresa en un momento dado, no se me ocurre otra cosa. Y si no, pues que vayan a comer otra vez. O vayan a comer otro día. Seguro que, bueno, dice que más vale comer dos veces que dar explicaciones, Julia. Pues, es un dicho pues que... mira, ese no lo sabía yo. Tú te quedas con la usucapión y yo con ese refrán. Más vale comer dos veces que dar explicaciones. Julia Rodríguez, el despacho de Juicio Asociado, gracias por estar con nosotros también en la tarde de hoy. A vosotros, un saludo.